mi amorcito. Amorcito chiquitito, dame tu cariño, dame tu alegría, dame tu almita, con amor ardiente, solo de tus ojos, loco frenesí. Cariñito, no te olvides de quererme mucho, de adorarme siempre, como yo te quiero, sin ocultar nada, con amor sincero de mi corazón. Pedacito de mi vida, si te vas lejos de mí, no te olvides que yo siempre viviré pensando en ti. Amorcito chiquitito, yo no quiero recordar, es por eso que te pido, no me vayas a olvidar. No, no, no, no. Nunca, mi amor. Chiquitito, dame tu cariño, dame tu alegría, dame tu almita, con amor ardiente, solo de tus ojos, loco frenesí. Cariñito, no te olvides de quererme mucho, de adorarme siempre, como yo te quiero, sin ocultar nada, con amor sincero de mi corazón. Pedacito de mi vida, si te vas lejos de mí, no te olvides que yo siempre viviré pensando en ti. Amorcito chiquitito, yo no quiero recordar, es por eso que te pido, no me vayas a olvidar.